El 16 de abril del año 73 de nuestra era, las tropas romanas tomaron por asalto el último soporte de la rebelión judía de Masada, culminando la Primera Guerra Judío-Romana. De acuerdo con el historiador judío Josefo, 37, 100, que participó en la guerra, los defensores judíos cometieron suicidio colectivo. La Primera Guerra Judío-Romana, 66-70, fue una de las tres principales guerras entre los romanos y los judíos en los tiempos antiguos. La Segunda Guerra Judía fue extremadamente sangrienta, 115-117. Se luchó en varios países, desde Grecia a Mesopotamia, ya que los judíos apoyaban a los partos y las comunidades griegas realizaron varios pogroms contra las colonias judías en sus ciudades. La tercera fue la Guerra de Bar Kojba, 132-135. En estas guerras los grupos judíos buscaron derrotar al Imperio Romano y convertirse en la primer potencia mundial. Estas ambiciones de dominación del mundo son confirmadas tanto por el historiador judío Josefo como por los romanos Tácito y Suetonio. Suetonio describe los antecedentes de la Primera Guerra Judía de este modo. Por todo el Oriente se había extendido una vieja creencia consistente en que estaba escrito que Judea gobernaría al mundo y a los hombres. Vespasiano 4:5. La guerra mesiánica fue perjudicial para los judíos, y cuando Tito y las legiones romanas irrumpieron en Jerusalén en el año 70 y quemaron el templo judío, la Primera Guerra prácticamente terminó. Pero después de la caída de Jerusalén siguieron existiendo multitudes dispersas de judíos fanáticos que mantenían la resistencia armada y se refugiaron en una serie de fortalezas situadas en zonas de difícil acceso. Estos fuertes fueron ocupados por los romanos, uno tras otro en los años siguientes. La última fortaleza era Masada, situada en una montaña en el desierto del actual etno estado de Israel. La fortaleza de Masada, probablemente, fue construida durante el reinado de Herodes en el 15 antes de nuestra era, como refugio en caso de guerra o insurrección. Era una construcción defensiva formidable, ubicada en el desierto, encima de una roca enorme con vistas al Mar Muerto. La fortaleza había sido tomada por terroristas judíos llamados sicarios, de manos romanas en el año 66. Los sicarios judíos provenían en su mayoría del grupo de los celotes, la cuarta y última secta en que Josefo dividía a los judíos de su tiempo. Eran no otra cosa que fariseos, aunque se desgajaron de la secta matriz debido a su intransigencia respecto al dominio romano y su odio a los colaboracionistas. El nombre sicario proviene del de un cuchillo llamado sica o sicare. Luego de la guerra, posiblemente más de un millar de sicarios se habían refugiado en Masada, conducidos por un judío fanático llamado Eleazar. Durante la última parte del año 72, el gobernador romano de Judea, Lucio Flavius Silva, comenzó el asedio de Masada. Tenía bajo su mando la décima legión romana Fretensis Legio Décimo Fretensis, que fue formada por Caesar Augustus alrededor del 40 antes de nuestra era durante las guerras civiles romanas. La legión había participado en muchas batallas famosas. A partir del año 67 participó en la guerra judía. El asedio de Masada fue una gran oportunidad para la décima legión de vengar el hecho de que había perdido uno de sus portaestandarte durante la guerra. Cuando la legión fue estacionada en Judea tenía un cerdo como su símbolo, probablemente para humillar a los judíos. En realidad en el 73 la verdadera guerra había ya terminado. La conquista de Masada no tenía ningún significado militar inmediato, ya que se encontraba muy aislada y los sicarios eran muy débiles para comenzar otra guerra. Pero Masada era utilizada como base para incursiones del tipo que hoy llamaríamos terroristas. El propio Josefo narra que realizaron, entre otros actos, la matanza de 700 civiles en el oasis de Engedi. Por lo tanto era importante para los romanos destruir esta última fortaleza para demostrar a los pobladores que tenían el dominio total de la situación. Los romanos, que eran los maestros indiscutibles de la tecnología de sitio, construyeron estructuras de asedio extensas con el fin de zanjar la montaña y llegar a las paredes. Comenzaron el sitio mediante la construcción de un muro alrededor de todo el macizo, de forma tal que los defensores quedaran encerrados y no pudieran escapar. Después de que se construyó el muro, con la ayuda de prisioneros judíos, levantaron una enorme rampa sobre la ladera sur de la montaña. Para este fin, se utilizaron miles de toneladas de roca y tierra. La rampa se completó en el 73 y una torre de asedio con un ariete fue llevada por la misma. El 16 de abril de ese año, lograron romper la pared de Masada y asaltaron la fortaleza. Por desgracia, la única fuente existente del asedio de Masada, es la Guerra de los Judíos, escrita por el historiador judío Josefo. Josefo había participado en la misma antes de ser capturado. Como buen hijo de su pueblo, cambió de bando y se convirtió en propagandista de los romanos. Se sabe que exagera en sus escritos y trata de defender la causa judía. Por lo tanto, sus narraciones deben ser tomadas con pinzas, como todo lo que dice un judío. Según Josefo, todos los defensores eligieron suicidarse cuando se dieron cuenta de la caída de Masada. Pero como el suicidio está prohibido por la religión judía, en su lugar optaron por matarse entre sí. Habiendo unos 1000 judíos en la fortaleza, incluyendo mujeres y niños, parece ser que todos eligieron esa forma de morir. Los únicos supervivientes eran, de acuerdo a Josefo, unas pocas mujeres y niños que se habían escondido de la matanza en una cueva. Todo parece indicar que la decisión de matar a toda la población judía de Masada fue tomada por sus líderes e impuesta a la fuerza aún a aquellos que preferían rendirse. Una situación muy similar a la que sucedería con la secta de Jim Jones durante la matanza de Johannesburg. Los judíos han tratado de hacer del episodio histórico de Masada, un hecho cargado de heroísmo, al punto tal que las promociones de oficiales militares del Etno Estado de Israel, realizan su juramento en ese lugar. Sin embargo, una visión objetiva de los hechos, nos lleva a aceptar que no existió mayor heroísmo y sí, fanatismo y terror, impuesto tanto hacia afuera de la fortaleza, como hacia adentro en sus momentos finales. Nada heroico puede surgir del judaísmo.